Bola de helado de vainilla. Qué rico. Madre todo. Mía, qué rico. Rico. Y qué hambre, con qué hambre voy a llegar yo a casa hoy para desayunar. Perder esto es eso, hay que disfrutar de la vida. Imposible y de ponerse a dieta. No sé si está a dieta o no, y no sé tampoco el postre que le gusta a nuestro compañero, a José Ángel Cuadrado, que hoy nos va a adelantar en los contenidos de Herrera en Cope. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Ángel. Buenos días, chicos. Pues mira, yo soy muy de fresas con nata, me gustan mucho. Qué bueno. Soy muy de la tarta de queso también. ¿Sí? Además, tengo un sitio en Madrid, vamos. Ficha. Sí, muy fichado, demasiado. Y luego, últimamente estoy comiendo bastantes mochis, que es un... ¿Mochis? Es un, sí, es un postre japonés. Uh-huh. Está hecho con ya lo diré, almidón de arroz. Uh-huh. Y por dentro lleva helado. Y está, vamos, está muy bueno. Os lo recomiendo. ¿Y dónde lo echas, José Ángel, que eres un figurín? No, el... que ¿dónde lo echo? Pues a saber, los nervios que me matan. Me van comiendo por dentro. Es que claro, si te estás poniendo tierno a mochis, pues yo no entiendo nada. Sí, sí, no, bueno, a ver, de vez en cuando, tampoco abuso. No pero abusar. Pero en fin, sí, sí, algún caprichito me doy. Estupendo. Oye, ¿qué tenemos a partir de las 6 de la mañana? Pues mira, Bea, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del precio de la luz. Llevamos ya varios días, yo creo que la gente dirá, otra vez, estamos en el día de la marmota. Pues efectivamente, estamos en el día de la marmota, cada día tenemos un nuevo récord del precio de la luz. Hoy vamos a llegar a los 111 euros por megavatio hora. Vamos, las horas más caras van a ser de 8 a 10 de la noche, o sea, ¿vale? Que en ese momento la gente que apague absolutamente todo. Evitemos poner lavadoras, eso. El lavavajillas, el aire acondicionado, eso y demás. Es, vale. Eso es, y lo más barato de 4 a 5 de la tarde. De 4 a 5 de la tarde, me va a tocar madrugar para poner la lavadora. Pues eso tienes que hacer. Vamos a preguntarle a partir de las 9 a Jorge Morales, que es experto en energía, si esto va a tocar techo en algún momento y en fin, si el gobierno de alguna manera puede meterle mano a los precios de la factura de la luz. Ese va a ser uno de los temas. Luego, por supuesto, vamos a estar pendientes de la pandemia. Vamos a analizar qué va a suponer la llegada a las aulas, a los colegios de la ley CELA en los próximos cursos. Estamos conociendo los borradores y bueno, hay algunas perlitas muy interesantes. Por ejemplo, que la asignatura de matemáticas pues se le quiera dar un enfoque socioemocional o con perspectiva de género. Habrá que ver. A las matemáticas. ¿Esto qué significa? Sí, a las matemáticas. A las matemáticas. Tú lo dices, a las matemáticas. Y luego, Bea, pues lo último, amantes del deporte y no del deporte, ¿qué va a pasar con Messi? Si llega a París, firma por el Paris Saint-Germain, ¿no? En fin, tenemos a un compañero, a Víctor, allí en Víctor Navarro, allí en París, esperando a ver si saca la patita. Si salta patita, ya la noticia, sí, ¿no? Sí, saca la patita Messi. Bueno, Messi y los Messi, porque aquello es, en fin, es Messi y 30 más. De claro, verdad. Claro, claro. Bueno, tienen ahora un equipazo, pero como alguno lo mismo tiene que salir, a ver si de esto coge buena tajada sí, el Real Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si Mbappé viene claro, al final, que ahí está otra incógnita. Nos estamos ahí frotando las manos. Bueno, José Ángel, muchas gracias. Un beso. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta y luego. Comed muchos mochis, que están muy ricos. Estupendo, los probaremos. Bueno, ahora lo que toca a las 6 de la mañana es Herrera en Cope, pero ahora lo que toca es saber en qué están metidos nuestros ponedores de calles mientras que nos escuchan. Muy buenas. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Y tenemos a Fran Mancilla, por ejemplo, que trabaja en El Boticario en Casa, una parafarmacia online. Mira, nos han escrito Pescaderías Primi. Dice que se levantan todos a las 4 de la mañana para recoger los pescados que llegan de la lonja y así preparar las tiendas para sus clientes. Estupendo. También está Antonio Espinosa. Él es vigilante de seguridad, trabaja en el turno nocturno y, claro, es ponedor de calles. Santi Climent trabaja en una academia y dice que desde Sanlúcar de Barrameda hasta que llega a Jaén pasan unas cuantas horitas, entonces se levanta a las 4:30 de la mañana para llegar a dar sus primeras clases a las 8. Qué bien. Sergio Orduña, que es sanitario en una ambulancia. Don Chavito dice que manteniendo las vías ferroviarias de 10:30 de la noche a las 6:30 de la mañana. Miguel Ángel nos cuenta que trabaja en el Mercadona, lleva más de 21 años allí y dice, espero que continúe. Pues sí, mira, Félix Martín de Diego dice que de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana está en una factoría de automóviles. Mira, tenemos a Enrique Plaza que dice que se encuentra hasta ahora transportando los maravillosos productos de la huerta española por toda Europa. Saludos a todos los ponedores y en especial a los de mi gremio, a los camioneros. Qué bueno, mira, Elio Manuel Medina Vera dice que es conductor de un megatrailer en la ruta Sevilla-Granada-Sevilla y que nada, que dice que estaba deseando que llegasen las 4 de la mañana para escucharnos. Y terminamos con Julián Valdominos, que además de ser juez de paz de Drieves, es ponedor de calles. Mañana vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes que nos dejáis para la ronda de ponedores, contándonos bueno, qué es lo que estáis haciendo a esta hora mientras que escucháis el programa. Y ahora lo que toca es hablaros del artista de la semana. Esta semana es la italiana Raffaella Carrà, que como sabréis nos dejaba el pasado 5 de julio a los 78 años. A lo largo de todos estos días, hasta el viernes, vamos a ir recordando algunas de sus canciones más conocidas. La que vamos a poner hoy nos lleva hasta el año 1976. En ese año, en España, un televisor de 12 pulgadas costaba 10.750 pesetas. Una época en la que existían dos canales de televisión, la 1 y la 2. Muy buenas tardes. La noticia de hoy, sin duda, es el regreso de los reyes. Sus majestades, los reyes, han llegado sobre las 11 de esta mañana al aeropuerto de Barajas, procedentes de Nueva York, después de su visita y oficial. Y así presentaba en la televisión un joven Matías Prats ese telediario del domingo. Pues bien, en ese mismo año, Raffaella Carrà lanzaba su octavo álbum y el primero que publicaba en Argentina. En este disco se incluían todas las canciones, las 10, en castellano, y eran las más reconocidas, las que tenían más éxito. Entre ellas la que escuchamos ahora, En el amor, todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. ¿Qué desastre si tú te vas? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. 3, 2, 1. A punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo. ¡Avanzas del ciclismo, oyentes de COPE! Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. ¿Qué te ha parecido, Pasamontes? Una etapa muy rápida como... La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego. Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade. Son las 5 y 43 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. En nada va a comenzar Herrera en COPE, pero claro, hasta el 31 de agosto nosotros vamos a aprovechar estos minutos previos para recordar las mejores batallas musicales que han protagonizado tanto El Pulpo como Herrera en la del Pulpo. Hoy nos vamos hasta el 4 de junio de 2019. Carlos Herrera, buenos días. Bastante bien. Ahora mismo te oigo por el derecho, nada más. ¿Ah, sí? Ahora por el izquierdo. Vaya por Dios. Ahora te digo, bueno, regular. Ahora lo vamos ajustando, ¿vale? Muy bien. Escúchame, ¿tú te acuerdas de Freddy Fender? Sí, me acuerdo. ¿En serio? Sí, claro. Jolín, vamos a ver, hay que recordar a este hombre. Hoy cumpliría 82 años si no fuese porque en 2006 un cáncer de pulmón se lo llevó por delante. Pero vamos a recordar alguna de las canciones que hizo este crack. Wasted days and wasted nights. I have left for you behind, for you don't feel belong to me. Your heart belongs to someone else. Why should I keep loving you? Realmente se llamaba Valdemar Huerta Medina, nacía en San Benito, en Texas, en los Estados Unidos, un gran cantante, un gran compositor, además muy reconocido, de ascendencia mexicana, que realmente le dedicó mucho a defender el Tex-Mex, el rock y el country. Un tío que componía, que hacía sus canciones, y lo que le gustaba mucho era cantar en español, pero decía que no se atrevería jamás a grabar un disco en nuestro idioma. Ah, sí, fíjate, y hablaba español bien. And I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. Tiene la voz un poquito así nasal, ¿verdad? Sí, sí, pero es bonita. A mí me, vamos, la voz hacía mucho tiempo que no escuchaba a este tipo, ¿no? Pero me está bien. Sí, claro, claro. Carlos es raro, claro. O sea, esto no hay, esto ya lo sabemos. ¿No te recuerda un poco a Aaron Neville? Ah, sí, correcto. ¿A que sí? Es correcto, es muy correcto. Si te quiere, toma ya. Y aquí se puso a cantar en español. Y te da felicidad. Te deseo lo más bueno a los dos. Y es que Katy Costa le animaba, decía que tenía que defender el que también era su idioma, el español. Experimentó en muchos estudios de grabación, de hecho estuvo veraneando dos veces en España, hasta que, bueno, la vida se lo llevó por delante en el 2006, un cáncer además, como te comentaba antes, un cáncer de pulmón. Vamos a recordar ahora a Michelle Phillips, no es la de las afeitadoras, ni muchísimo menos, es que estamos hablando de una de las integrantes de las Mamas and the Papas. ¿De Mamacas? Esta mujer que tuvo una vida personal muy intensa, 5 exmaridos, Herrera, 5 exmaridos, y una aventura con el gran Dennis Hopper, que se casó y duró su matrimonio 8 días, Herrera, 8 días. Estas cosas pasan, ¿eh? ¿Qué tiene que pasar para que te cases y te separes a los 8 días? Bueno, claro. Bueno, ¿y qué tiene que pasar? Que te pida salir Jack Nicholson y que no dures 24 horas. O sea, esta tiene que ser especialita, Herrera. La autoría de esta canción, ella también aparece. O sea, que esta mujer le han ido muy bien las cosas. Además, hay que reconocer que canta francamente bien. Esto es una obra maestra también. Dream a little dream of me. Ah, qué bueno. Es bonita, ¿eh? Say night and kiss me. Si te das cuenta, en el auricular izquierdo, oreja izquierda, mira la presencia del bajo, Herrera. ¿No se te mueve un poquito el lóbulo? Sí, un poquito. No, espérate, súbeme un poquito más a mí. Ahí, déjamelo ahí un poco. Y agátale un poquito más al pulpo, un poco más a Madrid. Ahí, vale, gracias. Que no, que es el ajuste, es el ajuste. Ya, bueno, tú haz lo que quieras, claro. Yo hago esto y vamos. Me encanta la voz que tiene, me encanta el terciopelo. Ya sabes que hay cantantes que cuando cantan, al contrario que en este caso yo, que hoy soy lija pura, esta mujer tiene una voz súper limpia. Y mucha personalidad cantando, ¿verdad? Sí, la verdad su que sí. Gusto cantando, su gusto. Oye, Herrera, ¿tú te acuerdas hace 35 años donde te comprabas este disco? A ver, 35... Exactamente, 35 años. En el año 83... 84, ¿no? 84. Sí. Un 4 de junio se ponía a la venta el que para mí es uno de los discos más impresionantes de Bruce Springsteen. No el mejor, pero sí más impresionante. No, para mí el más impresionante... De River. El Borturrón de River. Sí, sí, los dos. Sí. Aunque el Wrecking Ball me parece un discazo, ¿eh? Sí, de los últimos, sí. Okay. Recordando alguna que otra canción del Born in the USA, cumple 35 años. Yo creo que es un disco que habrá miles de ponedores, habrá miles de fósforos y fosfonautas que nos estén escuchando a la Herrera, que en su casa tengan este disco, el de la portada con la bandera norteamericana y el culete de Bruce Springsteen. Sí. Qué buenas canciones, Herrera. Sí, buenas canciones, pero no me ha parecido el mejor disco de Springsteen. Yo creo que ahí lo que pasa es que se incorpora una nueva hornada de gente. Sí. Springsteen, descubren Springsteen a través de este disco, y si hubiera sido solo a través de este disco hubiéramos dicho ahora que es un buen disco. Ya. Pero esa hornada tardó en descubrir los dos anteriores, ¿no? O los tres anteriores. Pues qué pena, y porque es perder una oportunidad cuando conoces a un artista que te gusta mucho. A mí me gusta por lo menos rebobinar en su carrera y descubrir los discos anteriores que no había tenido la oportunidad de escuchar antes. Cierto es que después de este disco ya nada fue igual. Yo creo que cambiaron muchas cosas en el mundo springsteeniano. Desde la discográfica que le aconsejaba seguir por los parámetros más comerciales de su música, hasta el propio comportamiento de los escenarios. Cambió mucho Bruce Springsteen tras la publicación de este disco. Cosas de la vida. Hace el Born in the USA también la canción y el título del disco, y luego políticamente se utiliza como que es a favor de la derecha en Estados Unidos, y era todo lo contrario. A él le sentó mal eso, ¿verdad? Eso a Bruce Springsteen no le hizo mucha gracia. Sí, pero tú sabes que ha habido letras de Springsteen que han sido muy mal interpretadas, ¿eh? Uh-huh. Esta, por ejemplo, y otras más, ¿no? Que han creído que eran otras cosas cuando eran más críticas de lo que parecían. Era todo lo contrario, es verdad. Sí, eran todo lo contrario. Sí, es verdad. Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que España necesita escucharte. Así que yo mañana te espero aquí a partir de las 4, ¿vale? A partir de las 4 sí, de la mañana, vale. Y es que esto empieza a las 4, ¿eh? Sí, no, si yo oigo las 4, llevo yo ya media hora despierto. ¿Tú eres ponedor? Claro, yo me levanto a las 3:30, 3:20, depende del día. Qué barbaridad. Mis abluciones, mi café, y ya a las 4 me pongo a trabajar, o sea que... Qué bien, bueno, pues nada, Herrera, gracias por formar parte de nuestra comunidad. Pues gracias al maíz. A Tour de Bo con el río. Start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if